Muy buenos días, amigos. Buena semana para todos. La semana que comienza no es muy diferente a la anterior. Las noticias van por el mismo camino de lo que ya anunciábamos. La convocatoria a un nuevo paro. La novela de los servicios de inteligencia entre Gómez Centurión, Bullrich, Carrió. Las denuncias de Carrió. El anuncio del Ministerio de Modernización de que habrá más despidos, la propuesta del aumento de Aranguren del precio del gas, de subirlo no en un 1.500 ni en un 1.000, sino en un 200% y solamente para hogares, ¿no? Rebajando lo que se les paga a las petroleras en boca de pozo y solamente para los hogares. O sea, como por arte de magia, cambiaron de 1.000, 1.500 a 200. El presidente, en un sinceramiento, habla de un país estancado desde el año 2012 y que vamos a crecer en un proceso que no es para la segunda parte del año, sino que va a ser bastante largo. La prensa oficialista, que aparece quizás más oficialista que nunca en sus títulos, la distinta vara del Poder Judicial, según se trate de un poder concentrado o de un club de barrio, la casa de brujas que se está dando en el ámbito del Poder Judicial, con lo más pestilente de los seguidores del poder hegemónico, y que a través de una solicitada piden la renuncia de un juez federal, cuya conducta es reconocida como impecable y que solamente por haber fallado en contra de sus deseos, de sus intereses, en el caso Nisman, ahora debe renunciar. Por supuesto que esta batalla de los sectores significativamente más poderosos no es la preocupación que usted, que está en su hogar pensando solamente en el clima de hoy para saber qué vestir. Lo cierto es que hoy se observa un revanchismo de tal medida que a algunos le recuerdan lo sucedido luego del golpe del 55. Y esto puede ser un arma de doble filo para el gobierno, que hasta ahora no encuentra la forma de traer las tan deseadas inversiones a nuestro país. Y esto en el marco de una nueva convocatoria a un paro en todas las centrales obreras. Y como si esto fuera poco, hoy seguramente volveremos a hablar sobre los diputados que se fueron a Chile, acá en La Rioja, a firmar convenios y que luego de la foto y video tomada por chilenos y que se hizo viral, se viralizó, se hizo público ayer, seguramente los diputados deberán responder a algunas preguntas que seguramente todos están haciendo. ¿Qué traían en las camionetas? ¿Por qué se fueron por un pase cerrado? ¿Qué piensa la aduana? ¿Qué piensa Migraciones? ¿Qué va a pasar a partir de ahora con todo esto? Más o menos es de los temas que vamos a hablar. Y fíjese que este tema de las ONG simplemente parece que poco a poco se va diluyendo como si fuera humo de un cigarrillo. Hasta mañana.